Damos la bienvenida al señor Juan Carlos Junio, al porteño de Ley. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo va, Otaviano? Bueno, acá a veces me pasa que mi ánimo empieza a encenderse cuando escucho denuncias como la que hizo recién Pedro Bucetti de los beneficios a De Sur y de Honor que le dan María Eugenia Vidal, López y Macri, en perjuicio de nosotros y de nosotras en general. Una más de este neoliberalismo, ¿no? Sí, las organizaciones de consumidores están insistiendo en todo el tema de suba de precios, porque a veces hablamos de la inflación. Claro, la inflación es una categoría técnica, económica, el 4, el 5, el 6, el 7... En fin, lo cual es inevitable, está bien, pero después está específicamente lo que aumentan los tallarines, lo que aumenta la harina, lo que aumentan las verduras. Así que ese es un proceso que está indetenible, imparable, y bueno, y el gobierno en realidad no atina a nada, ni en ese punto, ni francamente en casi nada. Primero, que ya creo que ha perdido la voluntad política, que siempre es lo principal, y segundo, que ya no tiene la fuerza para hacerlo, ¿no? En el mundo empresario, incluso, que debería ser su mundo, más que nada el gran empresario, no las pymes. Bueno, ya no lo escuchan. Ayer estuvo Alberto Fernández en la UIA, ¿no? Que, bueno, es noticia de hoy, y si uno quiere sacarle el jugo a esa reunión, es difícil, ¿no? Porque Alberto Fernández dijo poco y nada. En fin, tenemos puntos en común. Dijo, en todo caso, creo que el gesto de ir a la UIA tiene una importancia, más que nada en el marco de armar ese gran acuerdo que aspira para cuando sea electo presidente de la Nación. También hoy va a ir a Lanús, a el Congreso de la CTA, que tiene que ver con la unificación del movimiento obrero, que es otra cuestión estratégica vinculada a sus políticas. Pero volviendo al tema de la UIA, que es noticia del día, lo que plantea la UIA es más o menos parecido a lo de siempre que plantean los empresarios, ¿no? Una cuestión es típica de los empresarios, pero además, en fin, es un tanto inocua. Dice, hay que bajar la inflación. Pareciera que no hay ningún argentino que no lo diga, solo que no puedo dejar de decir con toda franqueza que cuando los grandes empresarios hablan de bajar la inflación, está ligado a ajustes, está ligado a el tema del salario, ¿no es cierto? Porque eso tiene una relación con la famosa competitividad, que es el caballito de batalla de Ratazzi, hombre de la UIA, pero que ahora se ve que lo tienen corrido, ¿no es cierto? Hablan de bajar las tasas de interés, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. La eliminación de las retenciones a los bienes industriales. Bueno, todo lo que sea favorecer la industria, nosotros lo vemos con simpatía, pero tanto en este punto de retenciones a los bienes como a los bienes industriales, como en cualquier otra cuestión de bajar impuestos que le reclamaron. También los empresarios siempre dicen dos cosas centrales, por lo menos esto: tenemos que ser más competitivos, por eso hay que bajar los salarios para poder competir con los salarios brasileros, y la otra es bajar impuestos, porque el Estado nos devora con los impuestos. A lo cual, eso sí, Alberto Fernández le dijo, recibimos un déficit fiscal del 7%. Claro, eso también, como hay que diciéndole, tener en cuenta, por claro. Ahora, muchachos, sí. Bajar impuestos, en realidad nosotros lo que necesitaríamos sería subir los impuestos, lo cual el problema es a quién se le suben los impuestos, a quién se le pagan los impuestos, etcétera, etcétera. La otra cuestión, como para terminar, es qué no dicen los grandes industriales, qué no mencionan. Ellos no mencionan el salario, ellos no mencionan el tema de las jubilaciones, ellos no mencionan el tema de la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto? Hablan de inversiones en general, lo cual también es como el agua tibia. Todos estamos de acuerdo en que haya inversión. Por lo tanto, en fin, creo que tiene un valor político de diálogo, pero yo diría, la UIA, nada nuevo bajo el sol. Habrá que escuchar bien a las pequeñas empresas, ¿no es cierto? Si nos dejamos manejar por el plano simbólico, lo que decías, que Alberto Fernández se reuniera con la UIA y que hoy en los medios de la comunicación concentrada le dan trato casi de mandatario, porque dicen, le reclamaron tal cosa, le exigieron tal otra, y ha salido de la tapa el presidente de la Nación Argentina, ¿no? Esa diferenciación. Por otra parte, hoy tenemos, sí, un encuentro que estará Alberto Fernández en un día clave, tal vez la CTA vuelva a la CGT. Si unís el encuentro de Alberto Fernández con la Unión Industrial y a la vez hoy lo que puede llegar a pasar, va armándose ese pacto social, no la tregua social, como nos dijo en algún momento, que no caigamos en la tregua social, ¿no? El líder del sindicato de Canillitas, Mar Plaini, bueno, no queremos tregua social, lo que queremos es pacto social. Pero si empezamos a unir esas cosas y le agregamos las organizaciones sociales, podemos llegar a pensar en un tiempo más venturoso, tal vez. Sí, yo creo que todo está ligado a esta decisión valiosa que fue la gran coalición para derrotar a Macri. Y como lo que tenemos es una catástrofe social, como suele decir Alberto Fernández, enfrentar una catástrofe social debe ser algo terriblemente difícil, ¿no? Porque, en fin, ¿no? Hablamos de 16 millones, 17 millones de pobres, 3, 4 millones de niños, y así sucesivamente, 20% perdieron los jubilados, los trabajadores, otro tanto. ¿Cómo se hace para salir de ese marasmo? Dejemos de lado lo de la deuda, porque yo creo que el interrogante principal que debemos responder es cómo atendemos la deuda externa y además cómo atendemos la deuda interna, interna. La deuda social. Uh-huh. Y luego tenemos que ver cómo atendemos la deuda externa, ¿no es cierto? Que insisto que Alberto dijo, voy a aumentar los salarios, voy a aumentar las jubilaciones y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. De algún modo muestra el rumbo. En la nota de hoy de Clarín sobre la UIA que venimos mencionando, hay otra columna al lado que creo que es interesante. Dice Clarín, Pablo de León, el candidato K lanzará una mesa contra el hambre. En la medida que fuera así, que no tengo por qué dudar en este caso, creo que también muestra un tema de prioridades. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde pongo yo el acento de mi gestión? Porque los problemas son infinitos y sabemos que los bienes y la economía, la plata, es un bien escaso. Y más en una economía en recesión, en crisis, donde el producto general está caído, más allá del atraso en la redistribución de la riqueza. Por eso constituir una mesa contra el hambre creo que es valioso, porque es empezar a poner en el centro de las cuestiones las que se consideran más importantes, ¿no es cierto? Y no tanto si vamos a pagarle a la uruguaya, a la japonesa o a la italiana. Y reitero, no quiero subestimar un tema grueso, pero creo que quizás el centro de la discusión tienen que ser este tipo de problemas sociales. Absolutamente, y decíamos en el editorial, la ley de emergencia alimentaria no se está aplicando. ¡Qué así contradicción! Es. Así es, así qué es. Contradicción. Tuvo un valor de gesto político, pero todavía pareciera que es inocua. ¿Te quedas al pase? Con mucho gusto.